Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. 2. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. 3. Un mundo sin significado engendra temor. 4. Dios no creó un mundo sin significado. Y 5. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Encuentros Existenciales.